En esta actividad, 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica, a 6 años del fusilamiento de Natalia La Pepa Gaitán, estábamos esperando a Graciela Gaitán, a su madre. Ya llegó Graciela, muchísimo esfuerzo, con complicaciones de salud y demás, está acá presente, así que nada, la recibamos con un fuerte aplauso, ¿no? Es difícil a veces empezar a hablar, más con vos, Graciela, que te tengo acá al lado, te habla a vos. Es difícil a veces cómo encarar el tema, digamos, es un tema que nos atravesó muchísimo, nos atravesó mucho el cuerpo, las emociones, al punto que se internacionalizó el caso, gracias a lo que es el activismo y la militancia LGTB, feminista y lésbica, se pudo dar a conocer el caso como un caso de un ataque lesbófobo que de alguna manera merecía una respuesta y la respuesta se dio a lo largo y ancho de Latinoamérica y también en otras partes del mundo. Para arrancar, Graciela, nos gustaría que nos hables un poco, que nos cuentes quién era la Pepa Gaitán, quién era tu hija. Y bueno, principalmente, bueno, buenas tardes y gracias por recordarla nuevamente. Hace ya años que cada vez que llega esta fecha, a cualquiera que pierde un ser querido de esta forma, no es fácil, porque rebobina todo, cómo fue, cómo estaba vestida su madre en su momento, qué es lo que estaba haciendo, qué es el horario de ayer nomás 6 de marzo, cuando ya te comunican que te golpean la puerta, en este caso la ventana, los gritos, venga doña, doñita, que a la Pepa le pegaron un tiro, que no entendés nada, que salís corriendo, que vas y ves a tu hija, un cuerpo tirado, tiritando. Y que yo le digo a mi otra hija, andamos en la ambulancia, no entendía nada, quién era, quién, qué es lo que había pasado. Y bueno, hasta que voy yo, rebobinas todo nuevamente, que vas por el camino, que vas, que una amiga te contesta, quédate tranquila. Entró al quirófano, va a estar todo bien. Que vos llegás y que empezás a preguntar y pasan las horas, y pasan las horas, a las 8 que entraba quirófano, de un día 6, y que ya llega un momento que ya qué pasa, que ya vas a entrar, que ya la vas a ver, que ya te vamos a comunicar. Hasta que te comunican lo peor, que ella ya falleció y que yo misma comuniqué a la comisaría, a lo judicial, que le avisaran a la lacra, a Daniel Torres, que se quedara tranquilo porque ya se había dado el gusto de matarla. Entonces ahí viene todo un tema, todo un proceso, que no te pueden entregar el cuerpo porque están en la burocracia de la documentación, que llega el momento que te entregan el cuerpo después que tenés que hacer un quilombo, porque acá, si bien viene cierto, acá hay justicia para los reos y condena para las víctimas. Porque conmigo hizo la perpetua, conmigo hizo lo peor que se puede hacer con un ser humano. Y bueno, y te destruye como madre. Y se empiezan a acercar gente, no gente enferma, como les decían a ustedes, como decían las iglesias, como decían un montón, y había que a toda esa gente explicarle que no eran enfermos, que son seres humanos, que tienen derecho a su orientación sexual, a su identidad de género, cuál es tanto el problema, que no son contagiosos, que actúan como cualquier ser humano, pero quieren ser libres, que los dejen de discriminar, como fue discriminada ella. ¿Qué más prueba de lo que hicieron con ella? Pero no, la justicia es la justicia. Acá lo que realmente tiene que salir a la luz no sale. Lo que tienen que tapar sí lo tapan. No hay trabajo, claro. Siempre tenemos algún argumento. Cuando no es por una cosa es por la otra, y la habían agarrado por este lado también, y era fuerte y muy doloroso. Y sigue siendo. Hay que terminar de curar todo eso. Graciela, ¿cómo era la Pepa? ¿Qué cosa? Tenemos entendido que era muy involucrada con un compromiso social bastante grande en la comunidad, que era muy reconocida, y que también, bueno, eso tuvo implicancia o de alguna manera pesó como para que Daniel Torres también accionara con bronca y con odio. ¿Qué cosas hacía? ¿Cómo se involucraba con el barrio ahí en la zona de Liceo, de Barrio Liceo? Sí, hay una... Sigo teniendo la institución, la Asociación Civil Lucía Pía, que así se llamaba su abuela, mi suegra, la madre de mi esposo, que él va a ser 10 años que falleció, y que era muy... La Nati Pepa era muy protegida por su padre. Ella se tiraba más para el lado de él, porque a la mami la daba vuelta como quería, pero al hombre por ahí es un poco más difícil, y ella era muy aceptada por su padre. Entonces era como que su padre le ponía el caparazón. No se sentía tan discriminada por todo lo que sufría y lo que había, que no todos han tenido o tienen la suerte de ser comprendidos por sus familiares. Principalmente que tienen que disfrazarse para salir a la calle, que tienen que disfrazarse, buscar la forma, con tal de vivir su vida como quieren. Si nació mujer, tiene que ser mujer hasta la muerte, si nació hombre, tiene que ser hombre hasta la muerte, y no es así. Y hoy vuelvo a estar un año más yo sin mi hija, y un año más que vuelvo a estar con ustedes, y así no me toca aceptar, porque mi salud está bastante deteriorada ya, y bueno, quiero que continúen, que sigan predicando, porque es la palabra que se utiliza, predicar, que no son enfermos, que son personas que entienden, que pueden dar el ejemplo a cualquiera, y ser libre, porque yo noté después del caso de ella el cambio que hubo, mucho cambio, y yo le agradezco a las organizaciones por haber hecho muchas actividades que se siguen haciendo. Y para mí, en un día tan triste como este, que a mí un día anterior o dos días anterior ya me estén llamando y me estén diciendo ¿cómo está Graciela? Mire, vamos a hacer una actividad, vamos a... si está bien, primero lo primero que hacen me pregunta, que fue Lucrecia la que me llamó, en nombre de todos ustedes, lo primero que hacen te preguntan cómo está, cómo se siente. Queremos comentarle que tenemos una actividad que nos gustaría, y bueno, Natalia vuelve nuevamente a traerme para que siga haciéndoles a los que no están todavía enterados, porque del caso están enterados, pero por ahí sí la he visto a la mamá de la Pepa en foto, pero me gustaría conocerla personalmente. Yo sigo teniendo la institución, Natalia era muy, muy compañera en lo social, sigo teniendo la guardería comedor, las actividades que se hacen en la institución, porque así como están ustedes presentes en este día, el solo hecho de verlos calma mucho mi dolor. Y le pasa a cualquiera. Y por ahí te dicen, ¿para qué vas a ir si ya está? ¿Qué? A mí me respetan, yo respeto. Y yo siempre voy a seguir acompañando en lo que pueda de dar el consejo que sea, que acá estamos presentes desde el primer día. Y bueno, Natalia era muy social, jugaba al fútbol, iba a boxeo, o sea, tenía que descargar un poco ella, a boxeo iba, pero no porque que tenía que salir a boxear, iba a boxeo porque le gustaba el deporte, digamos. Claro, sí. Le gustaba el deporte, el fútbol ni te cuento, y así sucesivamente. Y bueno, ella... Formas también de canalizar un poco toda la energía que contenida de tanta violencia y tanta agresión recibida muchas veces por muchas y muchos de nosotras y nosotros. Claro, porque ya llega un momento que cuando vos más o menos sos chico, si vos vas y le acusás a tu mamá y a tu papá, mírame, mírame, pilla, mírame, hace burla, mira, pero llega una edad que ya no podés ir con la misma historia. Entonces ya te la tenés que bancar y buscar de descargar como puedas sin que tu madre y tu padre o tus hermanos se enteren. Ella fue aceptada por sus hermanos, ella fue aceptada por su padre, por su madre, y bueno, qué más les puedo decir. Esta inmundicia, esta lacra, porque va a salir, pero la peor parte la lleva uno. Él está vivo. Por eso vuelvo a repetir nuevamente que la justicia es para los reos y la condena que te hacen es para las víctimas. Respecto de lo que estás hablando, Graciela, Daniel Torres, quien apretó el gatillo, quien fusiló a Natalia, a la Pepa, hoy está cumpliendo condena. ¿Qué reflexión te merece? No es la única... no es el único caso, no es la única agresión que recibimos, y constantemente nos vemos intentando hacer acciones como para frenar un poco tanta violencia lesbofóbica. ¿Qué reflexión te merece a vos lo que fue el proceso de juicio, cómo fue tratado el caso y respecto de la condena que se le da a Daniel Torres? Bueno, por empezar, o sea, ellos tomaron un caso más. Porque se encontraron con un primer caso, con un primer caso en Córdoba, que salía una madre a gritar lo que habían hecho con su hija por discriminación, cuando ella no discriminó su color de piel de este tipo, ni buscó ni más rico ni más pobre, porque era un albañil, lo conocía. Ella como que quería cubrir su pareja, el padrastro, porque que les quede claro, muchos dicen el padre, no, el padrastro, y así fuera el padre también lo mismo, pero ella le dio trabajo, ella lo sentó a comer, Él sabía bien lo que era ella, no era que se desayunó con un, oh, una lesbiana, que sea acá, con mi hijastra, no, lo tenía clara. No sé qué justicia puede haber, esto un poco me hace acordar al, hoy le comentaba a mi mamá, el, no me sale el nombre en estos momentos, pero el que le preste el arma a Nisman, le preste el arma y después no sabe, y se mató. Y acá pasó que el vecino le prestó el arma y porque le dijo, andan robando, y ya lo tenía todo premeditado. Entonces, justicia, si vos estás viendo que tenés todas las pruebas en la mano, castiga como tiene que ser. Castiga como tiene que ser. Porque lo que el tipo hizo conmigo fue la pena de muerte. A mí me hizo desaparecer algo muy especial que es nada más ni nada menos que una hija. ¿Eh? Y toda la lucha que vos tuviste que hacer, que pelear porque no conseguía trabajo, pelear por acá, pelear, o sea, pelear en el buen sentido de la palabra, no a las trompadas. Y te marca, ya la misma sociedad, la parte de la sociedad que no te entiende, ya te marca psicológicamente. Y entonces hay muchas cosas que hay que seguir cambiando. Los proyectos que ustedes presentan, todo eso se tiene que seguir moviendo, todo eso tiene que seguir. Ahora, justo que estás hablando de esto, bueno, primero recordarte que nosotras estamos, no tan solo los siete, estamos, te tenemos presente siempre, que las y los que estamos acá estamos con vos y que creemos que Natalia Gaitán La Pepa está con nosotras cada vez que levantamos una bandera, cada vez que luchamos por algo que es justo, no tan solo por lo que le pasó, por el fusilamiento del que fue víctima de Daniel Torres, sino por todo su compromiso social y todo lo que pudimos también aprender. Y cómo la acomodamos a La Pepa con un fuerte peso, con un fuerte compromiso social, ella está muy presente en nosotras y nosotros. Y no tan solo hoy acá en esta plazoleta en Córdoba, sino que se están haciendo actividades de visibilidad lésbica, porque así, a raíz de su fusilamiento, así se dio a llamar las jornadas que se están haciendo en todos lados, o en muchos lados por lo menos de Argentina y de Latinoamérica. Justamente con toda esta presencia, con todo este activismo, con toda estas compañeras y compañeros presentes, quería preguntarte qué mensaje nos dejás, vos que estás hablando acerca de los proyectos y esto, qué mensaje nos querés dejar para seguirla teniendo presente a Natalia y para seguir la lucha. Bueno, no tan solo de tener presente lo que es Nati, sino a todas las desaparecidas, ya sea lesbianas, ya sea gay, travesti, que hay casos que no están resueltos. Hay casos que parece que tenés que estar encima de la justicia para que te dé algo. A mí no me conformó la justicia. Si la justicia cree que a mí me conformó, a mí no me conformó. Porque tendría que haber tenido lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y seguir dando el mensaje y qué es lo que me queda a mí, que los casos que se resuelvan, que tienen que continuar, no esperar que la familia esté encima de un caso, sino que todo lo que se pone arriba de la mesa de un asesinato, de violar, digamos, de violar tu mentalidad, tu orientación, todo eso. Tiene que ser por eso vuelvo a decir de los proyectos, por ahí me coso porque estoy viendo un poco el espacio, el recuerdo de muchas cosas que han tenido ustedes conmigo y de esto que no es tan solo Natalia Pepa Gaitán, hoy es ella, pero hay muchos casos más. Este es el caso de Laura Moyano, sí. De Laura, el caso de que también lo mató la policía. De Sandra Cabrera en Rosario, estuvimos nombrando algunas compañeras que fueron víctimas también, Laura Moyano, Diana Zacayán, Vanessa Ledesma, Vanessa Ledesma, Sandra Cabrera, Gisela Bustamante, Bella y Nosotras, Rosario Jiménez Ortiz también. Entonces, y la lista es larga. Y de eso hay que seguir en la lucha, principalmente a la familia, que no baje los brazos, que siga, que hay gente como ustedes que están en estos momentos recordando a alguien que a lo mejor, no sé si decirte que hizo la punta, no sé, porque cuando yo aparecí, no sé, yo no sabía que existían estas organizaciones, no sabía, a pesar de que tengo una ONG, no sabía. Y después como que se te vinieron todos encima a darte la protección, el amor, el respeto, el cariño. Eso no tiene precio. Bueno, Graciela, no vamos a exigirte más. Sabemos de que esto tiene una carga emocional que nos atraviesa el cuerpo y que está bueno no exigirnos, cuidarnos también después de tanto tiempo de venir acarreando con esto y luchando para bueno, poder acomodarlo de alguna manera emocional y racionalmente. Te agradecemos muchísimo la presencia, te agradecemos muchísimo el valor y la fuerza con la que llevaste adelante y nos aportaste a nuestra lucha, una bandera más para que no quede en el silencio, para que los ataques lesbofóbicos no sean caso de una familia, sino abrir la cancha también a las organizaciones, a la militancia en general. Así que muchísimas gracias, Graciela. No, a ustedes. ¡Presente! ¡Pepa Gaitán! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Bueno, quédense en la plaza ya, enseguida nomás, continuamos hablando con otras compañeras, va a haber audiovisuales también, va a haber algunas compañeras. Me parece que ya estamos como en hora porque una de las compañeras se tiene que ir, está Car de Tranqui Punky, las chicas están en una reunión ahora porque se viene el Teatro Griego el 12 de marzo con todas las bandas de chicas, las Tranqui Punky están en una reunión en este momento organizando, pero está Car de Tranqui Punky como para hacer un acusticazo y así, demostrarnos su compromiso con la lucha. Hacemos una breve pausita nomás de música y ya viene Car de Tranqui Punky. La puta empoderada que coge la metralleta, alta de cadena, se desata de su nudo con un tiro en la nuca para aquel que se lo aprieta. El machismo mata mucho más que Así pasaba Graciela Gaitán, la madre de la Pepa, compartiendo, ¿no?, reflexionando con nosotros en el Día de la Visibilidad y Resistencia Lésbica, otro año más, junto a todas las activistas, dejándonos un gran mensaje y pidiéndonos que no bajemos los brazos y que sigamos luchando. Natalia Gaitán presente, ahora y siempre. De Berta Cáceres en Honduras, sabemos que Honduras atraviesa una...